por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? Elena, amén. Alessandra Odette Kypriotaki participó en las movilizaciones griegas desde el año 2008. Un día se fue. Le había surgido una pregunta que hoy en Clinamen compartimos. ¿Y si no hiciésemos nada? Leemos entonces la reflexión de Alessandra en un encuentro organizado por el activista italiano Franco Bifo Berardi. Esperando un apocalipsis que nunca llega, un fin de los tiempos propuesto continuamente con el fin de reinventarnos. Esta espera interminable nos agota. Ojalá acabara ya esta cuenta atrás. Casi preferiríamos que aterrizara una nave espacial en nuestro jardín y nos llevara lejos de aquí. Construiríamos un planeta nuevo y reluciente, como el anochecer, la novela de Isaac Asimov. Ni siquiera la alienación es ya una alternativa. La necesidad de reinventarnos a nosotros mismos, la cultura y el ser, pide a gritos ser desactivada, ahora y con urgencia. La política frente a la antipolítica. La revolución global no la traerá ninguno de los líderes o partidos actuales. Por esa razón, optaré por no hablar de ningún tipo de pensamiento político en el contexto de la democracia parlamentaria o el gobierno socialdemocrático. Las portadas de todos los medios hablan de Grecia como un país sumido en la depresión y el pánico colectivos. La revista Time publicó un artículo sobre el rápido aumento de las tasas de depresión y suicidio desde el comienzo de la crisis. Los psiquiatras no solo mencionan una mayor incidencia de ataques de pánico, ansiedad y suicidios, sino también una enorme repercusión en cuestiones de identidad. El hecho de que no haya más tiempo, ni más alternativas, ni más rumbos futuros, lleva a la idiotez y a la muerte. La premonición de un desastre que nunca llega, nunca acaba, reforzada por un continuo bombardeo de vagas amenazas, deudas, números virtuales y gráficos incomprensibles, lleva a la subjetividad y la colectividad a un callejón sin salida. La confusión, la miseria, la depresión contagiosa, el deseo de morir, la violencia, todas ellas se tratan de manera privada y escondida, como si estuvieran separadas de un marco y un contexto sociopolítico. El sol griego en la Plaza Sintagma desveló de manera cruda la depresión colectiva de los cuerpos. La depresión que emana de no compartir las vidas y la afectividad. Fue un milagro, un grito a favor de más tiempo juntos. Exhibir impotencia podía funcionar también como arma potencial para toda esa emergencia de nuevas corporealidades y colectividades. Una inactividad colectiva y masiva comenzó a surgir en el suelo de las plazas de toda la Tierra. ¿Qué nos aportan estas nuevas temporalidades inactivas? La fatídica y agotada situación política griega, pero también el círculo vicioso de violencia constante, exigen una nueva perspectiva, la acción y la destrucción. El sobreesfuerzo y la lucha excesiva de los cuerpos ya no funcionan. Sin embargo, las potencialidades de un develamiento colectivo me parecieron maravillosamente terribles. Quería observar más de esos procesos porque considero que el actual movimiento revolucionario está un poco obsoleto. La depresión tiene la capacidad de boicotear la acción y el cuerpo depresivo es incapaz de salir de su estado pasivo. Sin embargo, compartir y exhibir los síntomas, en concreto en una plaza marcada con símbolos y sentidos políticos, fue un comienzo para nuevas temporalidades emergentes. ¿Qué ocurriría si todo el mundo renunciara? Un abandono generalizado y colectivo. ¿Qué significa en realidad no hacer nada? No hacer nada significa recuperar tu tiempo con el fin de construir subjetividades y colectividades de resistencia. ¿Pero qué serían estas nuevas atemporalidades? ¿Y qué elementos contendrían? Nos hemos olvidado por completo del abandono. Nos hemos olvidado de respirar. Respirar a través de las respiraciones de los otros. En los ataques de pánico, lo único que hay que hacer es respirar. Los indignados griegos vivían en la Plaza Sintagma. Cocinaban, escribían, rezaban, pensaban, se enamoraban y jugaban. Habían abandonado sus trabajos productivos y sus luchas diarias. Comenzaron a recuperar su tiempo y a sumergirse en su organismo. Su holgazanería y su vaguería se veía interrumpida por pequeñas tareas que llenaban cada día y las necesidades naturales. Comenzó a nacer una pasividad orgánica, activa, que necesita afectividad y atención para crecer. Los cuerpos humanos que siguen en la plaza tienen que intentar aprender otra vez cómo ser vagos y perdurar. Hace falta tiempo para reescribir la inactividad en el cuerpo. Los cuerpos cambian sus ciclos, sus alientos, su presión sanguínea y sus hormonas. Se trata de colectividades que tratan de traspasar el tiempo social y reajustarse al tiempo corporal. El boicot y el rechazo, las espacialidades de tierra-agua, tienen que revivirse y destruir a las de hormigón-piedra. Una ruptura constante a través del sonido perpetuo y cíclico de las cigarras y las olas. Sonido. Los cuerpos deberían encontrar su manera de marcar territorios distintos a través del sonido. Quizá las señales y los modos cuasi primitivos deberían intervenir en la arquitectura sónica de lo urbano y crear un territorio post-geográfico. El comienzo del fin de este sistema, podrido hasta los órganos, se encuentra en dejar de servir al cuerpo humano como un campo de batalla. Tenemos que destruir los fantasmas del pasado y las pesadillas llenas de ansiedad de futuro. Cuando los trabajadores del transporte y los servicios de limpieza dejan de trabajar, el paisaje urbano se transforma en una instalación artística, el capitalismo en descomposición. Deberíamos adoptar y reforzar estas no acciones. Deberíamos abrazar la muerte y la decadencia. Llegó la hora de que todos los perdedores del mundo se reconstruyan sobre los pilares de su debilidad, que repiensen su identidad a través de una lente de tradición y espiritualidad a través de la cocina, compartiendo el proceso de hacer un pastel y comérselo juntos, a través de la imaginación, mitos, narrativas, cuentos de hadas, a través de la tradición, el luto, los cultivos, la canción, a través de la solidaridad y la autoorganización, enraizamiento, gente conectada con la tierra. Fotosíntesis, comida, agua y música. Nuestros muertos están aún enterrados e inmóviles. Con todo, nosotros, los vivos, podemos empezar a devenir cuasi muertos. Como dice Deleuze, los zombies cantan una canción, pero es la de la vida. Thank you. a un niño en el pozo y lo veló con su suerte. Tanto y tanto enterrado nunca le floreció. Y en lugar de cerrarse esa noche se abrió. La muerte llora y llora y llora y llora sin consuelo. Enterrar es un arte, dice. Sembrar es irse al suelo. La semilla se prende de cualquier campo. Los cuerpos solo explotan en mi campo. ¡Qué santo! Abandonas a la muerte para ser labrador y ver crecer lo que entierres. Nunca más un pozo, solo hará puro surco. Te germinará todo hasta otro mundo en el mundo. Irás con animales comiendo lo que crezca. Sembrar no es enterrar, enterrar no es sembrar. Sembrar no es enterrar, el que siembra cosecha. Abandonaste a la muerte para ser labrador y ver crecer lo que entierres. Enterrador, enamoraste a la muerte, a vos te va. Compartíamos Y si no hiciésemos nada, ideas de Alessandra Odette Kypriotaki, luego de haber participado de las movilizaciones griegas en el año 2008, una exposición que hizo en un encuentro organizado por el activista italiano Franco Bifo Berardi, a quien pueden escuchar en algunos separadores aquí de La Mar en Coche, diciendo cosas como que hay que recuperar el silencio de los ojos. Y me preguntaba cuáles son los pasos a seguir una vez que uno se vuelve una especie de militante de la nada, ¿no? O militante del abandono. Lo difícil de poder tener una práctica constante en esa suerte de abandono. No sé, yo cuando lo leía me daban ganas de reescribirlo. Donde dice nada, sacar la nada y poner todo, a ver qué quedaba. Y donde dice no hacer nada, un poco como en la máxima taoísta que dice no hacer nada y que nada quede sin hacerse, encontrarle el costado de los efectos activos de esa pasividad, ¿no? Para distinguir lo que es la pasividad esa de renuncia, lo que es la pasividad del abandono, del rendirse, la pasividad, digamos, de la ultraadaptación, de esta nada o de esta pasividad que en última instancia lo que está buscando son otros niveles de la acción, ¿no? Porque me parece que la carta esta que hoy compartíamos habla de un desertar que no es únicamente el desertar del modelo criminal, es un desertar también de las formas militantes tradicionales, ¿no? Me parece que ahí el trabajo y la lucha o la militancia en los sentidos tradicionales que lo entendemos participan del mismo paradigma, que es ese paradigma de la productividad en contra del cual deberíamos dejar de hacer todo. Por eso que está bueno esto de no dejar de hacer, no hacer nada, sino dejar de hacer todas esas cosas que responden a un cierto paradigma, que es el de la productividad de este mundo que, como decía Ferrer la otra vez, no es un mundo hecho para los hombres, sino para la productividad infinita. Por eso es interesante cuando habla del abandono, porque en realidad se trata de qué cosas se abandonan. Porque en realidad el tiempo ese que perderíamos si dejáramos de hacer todas las cosas que hacemos, es un tiempo que ya está perdido, porque es un tiempo que ya está confundido con el tiempo del capital, con el tiempo del trabajo, el tiempo de esta militancia como lucha, que responde a ese mismo paradigma. Entonces se trata un poco de poner la felicidad en otro lugar, no en el horizonte dado hasta ahora a través del trabajo y el progreso, sino en otro lado. La pregunta es, ¿dónde va esa felicidad, no? En el siglo XVI, alguien escribió, ¿por qué los hombres luchan por su esclavitud como si se tratase de su libertad? Creo que la pasividad esta es parar con ese trabajo voluntario, con esa servidumbre voluntaria respecto a lo que decía Nati, ¿no? Del trabajo, de las cosas que, de los bienestares que se están proponiendo alrededor del trabajo, pero también, como decías vos, Diego, de las formas más estereotipadas del no, de la resistencia, de la lucha, ¿no? Como tratar de buscar una razón más honda, más abarcativa, capaz de producir otros bienestares, otras posibilidades para sanar las heridas. Me parece que ahí la pregunta que se hacía en el siglo XVI sigue siendo una pregunta para nosotros, ¿no? Vamos a estar la semana que viene dando vueltas en torno también a eso de qué es la felicidad, qué es desertar. Nos queda pendiente reescuchar un poco la conversación que tuvimos la semana pasada con Cristian Ferrer, sociólogo y ensayista aquí en La Mar en Coche, y discutir algunas de esas ideas. Sobre todo pensar si es posible hacer una suerte de sintaxis, de plan, de programa en torno a esta idea de la disidencia y la deserción. Es porque maltratamos al cuerpo humano la causa de que podamos maltratar a la naturaleza. Pero no es que nosotros maltratamos a la naturaleza y no al cuerpo humano. El cuerpo humano está maltratado todo el tiempo. En los campos de trabajo, en las costumbres urbanas, en la falta de descanso, en la frustración sexual. Hay múltiples causas de maltrato del cuerpo humano y yo no olvidaría tampoco el maltrato dado a los animales.